Vamos a visitar hoy algunas iglesias del Asia Menor. Imaginariamente yo los voy a llevar hasta allá y ustedes estarán visitando estas iglesias y yo les voy a servir de guía. Para entender mejor de qué estamos hablando, tenemos que hacer esto, porque este es el último mensaje de una serie, este es el tercero, donde estamos hablando acerca de la vida cristiana. Es decir, ¿qué es un cristiano? Hay toda clase de cristianos. Usted puede hablar de cristianos carnales, cristianos espirituales, cristianos mediocres, cristianos activos, cristianos inactivos. Entonces, para ello, primero vamos a Galacia. No voy a entrar en detalles geográficos, históricos, nada de eso. Solamente pensemos que Galacia está en Asia Menor, más o menos por donde está Turquía, y nosotros estamos allí. Y vamos a ver qué pasa. Así que si ustedes tienen Biblias, abran sus Biblias en Gálatas 1, 1 al 5. Vamos a leer. Gálatas 1, 1 al 5 dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos leído esta introducción y note bien, Pablo dice que la carta va dirigida a, versículo 2, la segunda parte, la iglesia de Galacia. En el versículo 6, Pablo está extrañado por haber ellos renunciado a la gracia para seguir un evangelio diferente. No vamos a leer toda la cita porque el tiempo no nos permitirá ir tan lejos. Esto se llama simplemente herejía. Estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Notemos lo que dice en el versículo 7 al 9, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículos 7 al 9 de Gálatas 5. ¿Qué significa sea anatema? Bueno, maldito es todo lo que significa. Para Pablo era muy seria la cuestión doctrina, por eso él habla de herejía. Note cómo llama Pablo a estos hermanos en Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Y por qué los llamó así? Bueno, sigamos leyendo, 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto Gálatas 3, 2 al 5. Ahora bien, ¿significa esto que la iglesia de Galacia era compuesta de hermanos insensatos? Si alguien le pregunta, ¿usted a qué iglesia pertenece? ¿En dónde usted se congrega? Y usted contesta, soy miembro de una iglesia de hermanos insensatos. pero ¿cómo es posible que usted tan fácilmente y con tanta naturalidad hable de este tipo de cristianos? ¿Por qué los llama así? ¿No es esto un insulto? Bueno, se trata de una iglesia que exige que alguien quiere probar que tiene el Espíritu Santo, entonces debe hablar lenguas, que debe buscar afanosamente algo, alguna experiencia que lo sacuda, lo haga gemir, retorcerse, balbucear algo incoherente, sin sentido. Pero no me niegue, no me diga que la iglesia que buscan estas experiencias se componen de insensatos. Y usted contesta, no, no, yo no digo esto. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo solamente repito lo que él dice. No me culpe a mí. ¿Te gustaría formar parte de esa misma iglesia? Te invito a visitarnos. Hombre, debes estar bromeando. ¿Cómo vas a invitar a una iglesia así? ¿Yo congregarme con insensatos? Yo estoy bien donde estoy, que es la única iglesia verdadera, porque en nuestra iglesia tenemos apóstoles, profetas, profetisas, visiones, revelaciones frescas, vientos frescos que soplan impartiendo el Espíritu, lo mismo que hablamos en lenguas, tal y cual hacía la iglesia de Corinto. Esta es la respuesta que usted recibe. Bueno, le dirá usted a su interlocutor, ahora entiendo por qué no te interesa unirte a mi iglesia. Ya estás en una de puros insensatos. ¿Para qué cambiar de insensato a insensato? ¿Y cómo son los insensatos? Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto en Gálatas 5, 19 al 21. No creo que alguien tenga problema para entender esto. Aparte de pretender sacudones y experiencias totalmente carnales, producto de las emociones descontroladas, son fáciles para cometer estos pecados. Escuche bien. La iglesia insensata: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Usted dice, no me diga que en una iglesia cristiana ocurre esto. Yo no digo esto. Pablo dice. Por lo visto, la lista es más larga de estos hermanos de Galacia. Pablo no dice que todos ellos practicaban todos estos pecados. Lo que él dice es que algunos eran adúlteros, otros fornicarios, otros inmundos, otros lascivos, otros idólatras, otros hechiceros, y ahí sigue. Pero todos estos pecados repartidos entre los hermanos de los insensatos gálatas llenaban toda la lista. ¿Es posible que entre ellos se haya tolerado algún pecado tan grave como, por ejemplo, orgías? Creo que hoy este pecado es el más frecuente entre muchos cristianos, casados y solteros, que son insensatos. La pornografía impresa, los videos, la televisión, el servicio de internet y cuántas otras plagas que llenan los hogares nutren a matrimonios, a solteros, a muchachas, a muchachos de este tipo de manjares que provienen directamente de la garganta del diablo. Yo conozco matrimonios dicho sea de paso, un caso, un familiar mío, que cuando los chicos se iban a dormir, él y la esposa se sentaban para mirar por televisión películas prohibidas para menores. ¿Qué ganan con eso? Qué bueno sería que se sentaran juntos, tal como se sentaban frente al tirano victorioso, TV, y leyeran algún pasaje bíblico y oraran por sus hijos, uno por uno, presentándolos. Pero no. Cuando la iglesia se compone de hermanos insensatos, hay que aceptar que esa es la verdad. ¿Somos nosotros mejores que los gálatas? ¿Tendremos la desfachatez de decir que ellos no eran salvos? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo Pablo dijo esto? A la iglesia en Galacia, sin excluir a nadie. ¿Estaríamos dispuestos a ponernos ante el Señor para que Él evalúe nuestra propia conducta? Ahora, ¿qué dice Pablo a los gálatas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Gálatas 5, 21, la segunda parte. Terrible sería si él dijera, los que practican tales cosas no son salvos, pero no lo dice. Es muy fácil que la desviación doctrinal lleve a los cristianos a la insensatez en su conducta. Una vez que doctrinalmente usted falla, todo es posible. Las falsas doctrinas conducen a una vida cristiana falsa también. No puede ser de otra manera. Cuando la gracia se convierte en desgracia, la conducta del cristiano le cierra la puerta a una vida de victoria, ahora, y de privilegios en la eternidad. ¿Cómo llegaron los gálatas a semejante extremo? Bueno, negando la gracia y echando mano del, digamos de nuevo, a ciertos requisitos de la ley mosaica, haciendo una mezcla, hicieron una especie de mezcla tal del Evangelio que la gracia fue corrompida completamente. Y Pablo no puede menos que lamentarse, habiendo invertido tanto tiempo con esa iglesia. Habían devaluado tanto la gracia salvadora que Pablo les formula esta pregunta. Oiga esto, Gálatas 3, 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. Díganme, algo así él dice. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Allí está, hermanos necios, insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bueno, díganme esto. Piensen en esto. Los gálatas protestaron por lo que Pablo les dijo. Si lo que Pablo les escribió no fuera la realidad en Galacia, lo que se vivía en esa iglesia, ellos le habrían escrito más o menos esta carta. Yo hasta podría dictarles, de parte de ustedes también. Estimado hermano Pablo, el apóstol, en su carta usted nos trata como si fuéramos mundanos. Prácticamente nos acusa de ser tan viles e inmorales que enumera los pecados de la más baja inmoralidad. No pudimos leer su carta a la congregación porque siempre tenemos a menores de edad y no queríamos que escucharan tan terribles acusaciones contra nuestra iglesia. ¿Acaso no sabe usted, hermano Pablo, que somos santos, redimidos, hijos de Dios, y que Cristo es nuestro Salvador? ¿Puede usted mencionar a algún hermano o hermana o hermanos que sean culpables de algunos de los pecados que menciona? Hermano, su carta nos ha ofendido mucho porque usted nos coloca en el mismo nivel de la conducta de los peores paganos. Hasta menciona el pecado de las orgías. ¿Entiende usted el alcance de este pecado? Sabemos que usted no se refiere a los mundanos cuando enumera todos estos pecados, pero nos parece que exagera mucho cuando da a entender que los hermanos de nuestra querida iglesia aquí en Galacia, al menos algunos, son iguales y hasta peores que los paganos no salvos. Nos despedimos, hermano, fraternalmente. ¿Qué le parece? No, no hay respuesta de los gálatas. Usted no encontrará protesta. Los gálatas sabían que eran insensatos, que eran torpes en su conducta, que toleraban pecados muy graves. Esto es lo que usted encontraría si yo le llevaría a Galacia y le diría: vamos, hermanos, a la iglesia bíblica misionera de aquí en Galacia. Y usted diría conmigo. Pasemos ahora de Galacia a Éfeso, a ver si encontramos una iglesia un poco mejor. Capítulo 4, versículos 22 en adelante, hasta el 31. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4, 22 al 31. El versículo 22 dice que ellos debían despojarse del viejo hombre, lo que significa que todavía estaban revestidos del viejo hombre, no se habían despojado. Pero, ¿eran ellos salvos? Bueno, notemos lo que Pablo dice en la introducción, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué más quiere? Ahí está. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción. Bien. Ellos debían renovarse en el espíritu de su mente, pensar de otra manera. Vestíos del nuevo hombre, versículo 24, lo cual significa que no lo habían hecho todavía. Todavía la vieja imagen que ellos tenían, por decirlo así, era todo lo que tenían. Debían desechar la mentira y comenzar a hablar la verdad, así que eran hermanos mentirosos, cada uno con su prójimo, con los hermanos y con los extraños. 5. En el versículo 26, él les dice que si se enojan, está bien que se enojen, pero no más allá de la puesta del sol. Antes de la puesta del sol, yo creo que aquellos que se enojaban en verano estaban más contentos porque el sol se ponía más tarde. Podían estar enojados por más tiempo. En el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Eran los efesios ladrones? Bueno, ¿para qué va a decir que el que robaba no robe más, si ya no roban? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 29. Entonces ellos usaban vocabulario corrupto, corrompido es algo podrido. ¿Es cierto eso? No entristezcáis al Espíritu Santo, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, hermanos efesios, ustedes ya son salvos, pero ustedes tienen un sello, es el Espíritu Santo, para reconocerlos el día que ustedes irán al cielo. Pero no entristezcan al Espíritu Santo. Finalmente, note bien lo que dice el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¡Qué iglesia linda! Salimos de Galacia y vamos a Éfeso y nos encontramos que salimos de Guatemala a Guatepeor. ¿Qué ganamos? Pero estamos buscando una iglesia donde podemos ser miembros. Una iglesia que no tenga nada malo. Con esto estoy diciendo a aquellos que me escuchan cerca y lejos que la nuestra no es mucho mejor que la de Galacia y de Éfeso. Había una vez una hermana allá en la frontera entre Argentina y Brasil. Y siempre ocurre en las fronteras eso, especialmente en esta zona, que de repente las cosas son baratas en Brasil y se compran allá para traer a Paraguay, si se trata de Paraguay. O son baratas y se trae a Argentina. O son baratas en Argentina y se lleva a Brasil. Bueno, esa hermana fue a comprar más o menos de contrabando un reloj despertador. En aquella época cuando le daban le daban cuerda. Y el brasileño que le vendió quería hacerle un chiste. Y dice, ¿cuándo você vai viajar para Argentina hoje mesmo? ¿Me pode dar a hora cuando vai viajar? ¿Sabe? Preguntó si a qué hora vas a viajar. Y ella para esconder el reloj lo ató acá. Pero él le dio cuerda, imaginando a qué hora llegaría al puerto, al otro lado. Entonces el oficial allí dijo, no trae nada, no, no. Y ese, comienza y ella, no sabía lo que pasaba, porque no tenía la menor idea, nunca había usado un reloj con cuerdas. Ya digo, qué hermanita, ¿no? Qué buen testimonio, ¿no? Pero esto lo hacen muchos hermanos. Ah, una contrabandita, esa no es mucho. Me sale más barato. Pero oiga, todas estas cosas tenían lugar en esta iglesia a la que Pablo se dirige como a los santos y fieles en Cristo Jesús. Arreglamos todo con esto. Dice así. ¿Qué había en la iglesia de Éfeso? No se habían despojado del viejo hombre primero. O decir, ellos entendieron la gracia, ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, sabían que eran salvos, pero en lo que a conducta se refiere, todo era igual. Todavía eran bastante mentirosos. Mentían antes no siendo cristianos y ahora mentirosos cristianos. Antes mentirosos perdidos y ahora mentirosos salvos. No más perdidos. Eran iracundos, rencorosos, incluso más allá de la puesta del sol. Por eso Pablo le dice, bueno, está bien, enójense, si ya no pueden de otra manera, lleven la trompa larga, pero a la hora de la puesta del sol o antes, achíquenla. Yo creo que más de una esposa esperaba, bueno, voy a aguantar, ahora mi esposo está enojado, pero... Y después les decía, ¡che viejo! O algo así como dicen algunos por allá, por Argentina. ¿Ya se puso el sol? ¿No te das cuenta? Y él andaba así. Entonces, cuando ella le dijo, ya se iba fuera de él. Bueno, ya sé, bueno, querida. ¿Y por qué no lo hizo antes? La carnalidad, es así. Me salgo con la mía. Todavía hurtaban, por lo menos algunos de ellos. Usaban palabras groseras. Entre ellos había amargura, enojo, ira, gritería. Alguien venía a la casa de acá, cuando llegan a una casa no le tocan el timbre, le aplauden. A ver si alguien oye, porque no hay timbre. Y justo, y peor todavía, porque están gritando ahí en la casa, gritería. Qué linda música que sale afuera, ¿no? De la casa del cristiano. Estamos en la iglesia de Éfeso, yo los estoy llevando para hacer un recorrido. Ahora, Pablo nunca dice que ellos se van al infierno. Lo que les dice es que esa vida que ellos vivían era idéntica a la vida de los perdidos. Ahora podemos entender mejor lo de Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gustan mucho los versículos 8 y 9, pero el 10 es el problema. Las buenas obras están para vivirlas. Tanto ellos como nosotros mismos fuimos salvos para buenas obras. Pero las buenas obras no es que nos cubren como un manto. Yo me pongo a orar y algo me pasa y yo me cambié. No. Si usted tiene ropa sucia, llega a la casa, usted hace unas señales y unos movimientos, se sienta como un budista o algo así, y la ropa le salió, usted salió bañado y ya tiene ropa limpia. No, usted se despoja de esa ropa, usted la tira por ahí donde después se va a lavar, usted se toma una ducha, para los que se bañan esto, no, para los que no lo hacen no es. Y se lava bien, se seca, se pone ropa limpia, y ahora sí va a la cocina y todo esto, y su esposa ya no dice más, tienes mal olor. Despojaos, es un imperativo. No es una cosa que ocurre sola, porque yo creo en Cristo, y no. Todavía de la boca automáticamente salen las palabras de ayer y anteayer, cuando yo no era cristiano. Y ahora, como no nos gusta la iglesia de Éfeso, no nos gustó la de Galacia, ¿qué le parece si vamos a Colosa? Todas ellas están más o menos cerca. Pablo dirige su carta a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Colosenses 1, versículo 2. Ahora, ¿cuán santos eran ellos? Porque dice, santos. Oiga esto, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal todavía estaba tan vivo como anteayer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¡Qué lista larga! Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto en Colosenses 3, 5 al 14. Notemos que Pablo les hace ver que ellos aún tenían que abandonar muchas cosas y otras tantas debían adoptar. Aquí va la lista. Hacer morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Usted no tiene nada de eso, ¿verdad? E idolatría. Qué lindo sexteto, ¿no? Tremendo sexteto que, por lo visto, actuaba en esa iglesia. ¿Y qué le parece si justamente ese sexteto está allí cuando nosotros vamos a visitarlos? Si usted pensó alguna vez que Pablo habla a los incrédulos y no a los que ya son hijos de Dios, note bien lo que dice el versículo 6. Del capítulo 3, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? No, dice sobre los incrédulos, hijos, pero desobedientes. ¿Quiere usted ser un hijo desobediente? Si tenía papá y mamá, Si el papá era medio serio, cuando era usted desobediente, cuando chico, ¿qué hacía? Le daba unas cuantas cachetadas. Los efesios eran hijos de Dios, pero desobedientes. Y por eso Dios les enviaría castigo por ser hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El incrédulo puede hacer todo eso, es su diario vivir, es todo lo que tiene. Pero el cristiano supone dejar estas cosas. Pablo les dice luego que ese sexteto no era todo. Y aquí va la lista de otros miembros que debían ser desalojados de en medio de ellos. Es decir, estoy hablando de conducta. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Otro sexteto. Son dos grupos de seis. Una docena de pecados que tenían que ser resueltos. Es decir, enfermedades que ellos tenían, por decirlo así. ¡Qué terrible! ¿Y qué les faltaba? Si sacan todo eso, ¿con qué se quedan? Bueno, Pablo les dice, cambien. Yo les voy a decir qué es lo que ustedes necesitan. Y aquí va. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, amor. Es muy claro que los hermanos de Éfeso no habían superado muchos problemas de mala conducta que arrastraban de su vida anterior, antes de escuchar el Evangelio y recibirlo. Todos ellos eran salvos, pero les faltaba mucho para vivir la santidad verdadera. Y Pablo no les ofrece ninguna panacea. No. Él no les dice que oren más, que ayunen más, que hagan retiros espirituales, que vayan a San Bernardino para que algún predicador les sacuda un poco, que estudien ciertos libros, que procuren ciertas técnicas, nada de eso, nada de eso. Despojaos, dejen, nada les va a ayudar. ¿Qué debían hacer ellos para lograr y, digamos, esa estatura espiritual aceptable? Hay mucha confusión sobre esto, especialmente porque ciertos hombres vivieron esa vida abundante en muy estrecha comunión con el Señor, y yo no quiero juzgarlos ni condenarlos, ni tengo capacidad para evaluar todos los testimonios que hay por lo que ellos lograron. Para mí es muy difícil. Yo no soy nadie para decir quién era Spurgeon. ¿Y cómo logró él superar esto o aquello? ¿O quiénes eran tantos otros grandes hombres? ¿Qué solemos escuchar como ilustración cuando algún predicador habla acerca de la santidad? Pero volvamos a las mismas iglesias para informarnos de lo que Pablo les dice que deben practicar ellos. Y es muy interesante. Por ejemplo, la iglesia de Galacia. En Gálatas 5, 22 al 26, él dice esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, usted no tiene que tratar de crucificar, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si ustedes creen que el Espíritu Santo vive en ustedes, condúzcanse como quienes tienen el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo esto en Gálatas 5, 22 al 26. Lo anterior era fruto de la carne, es decir, producto del pensar y hablar del hombre natural, no regenerado. Ahora Pablo les dice que cada hermano someta su pensar, su hablar, su actuar al dominio del Espíritu. Y entonces les plantea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Digamos así: amen a sus semejantes, gocen de la vida cristiana dentro de los principios bíblicos cristianos, vivan esa vida de paz, no peleen, El otro día vi que dos pollos chicos, tenemos un pequeño lugar donde los tenemos, pero hay pavos también. Y lo que ustedes no creerán ocurrió. Dos pequeños comenzaron a pelear. Y otro. Y vino una pava, se puso en el medio y los separó, dejaron de pelear. Por lo menos hasta... lleguemos hasta el nivel de una pava. Hizo las paces de quien menos hubiera esperado. Pero ella se... yo dije, pero no puedo creer lo que estoy viendo. Tan grande como era, mucho más grande que ellos, se metió. Y yo digo, enseguida se va ella y ellos comienzan a pelear. No, se acabó, hizo las paces. Es exactamente lo que el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 6. Que el hermano y el hermano se llevaban a la corte. Y no hay entre ustedes ninguno que pueda hacer. No había ni siquiera una pava. Y era la iglesia de Cristo, la de Corinto, no había ningún problema. Entonces, en lugar de explotar, cuando algo le sale mal, nunca se golpeó el pulgar con el martillo. ¡Pam, pam, pam! ¿No? ¿Nunca le pasó eso? ¿Cuántas palabras salieron enseguida? Entonces, cuando comienza, no diga, ganó ya una pequeña victoria. La próxima vez ni se le va a ocurrir decirla. Sea una persona buena, pero no esa careta que ponen algunos. Se mira en el espejo a ver cómo sonríe hoy. No, no, eso no me gusta. Lo que salga. Crea a Dios y crea en Dios. No dude de su palabra. Yo doy gracias a Dios que Él me cuidó. Nunca se me ocurrió dudar de su palabra. Nunca se me ocurrió dudar que son 66 libros inspirados y no más. Ni menos. Nunca. Ni siquiera se me ocurrió eso. Y yo creo que cuando uno se propone desde el primer momento... no cuestionar a Dios, Él no permitirá, Dios no permitirá que uno se salga del cauce y comience a cuestionar, a ver cuál de los libros bíblicos son inspirados y cuál no, y cuán dañino es agregar libros apócrifos o no. Siendo cristiano, renuncie a la vida mundana, así de sencillo. Decida por la vida verdaderamente cristiana. En lugar de desobedecer a Dios, hágase un hijo obediente. Para no ser desobediente. Es lo único que yo sé. ¿No quiere ser desobediente? Obedezca. Ya está. Usted dirá, pero eso no es ninguna profundidad. Pero usted ni a eso ha llegado. ¿Para qué queremos profundidad si no sabemos ni siquiera nadar en agua sin profundidad? ¿Qué cuesta, por ejemplo, no robar? Oh, a mí me cuesta mucho. Si yo me paso la vida robando. No mentir, no codiciar, no adulterar, no estafar, no murmurar, no prejuzgar, no irritarse, no maldecir, no emborracharse, no guardar rencor. ¿Cuesta mucho? No, yo no creo. El problema es que nosotros queremos salirnos con la nuestra. ¿Cuál es el costo de esta clase de vida? ¿Más oración? ¿Más devoción? ¿Más lectura bíblica? ¿Más ayunos? ¿Más esfuerzos para ser mejor? ¿Más diezmos y ofrendas? ¿Más ayuda a los pobres? ¿Más ir al templo? No. La respuesta la tenemos en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Una receta que no ha fallado a nadie y no nos va a fallar a nosotros tampoco. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel 15:22. Ahora usted me pregunta, ¿por qué la Biblia ha sido tan perseguida? ¿Por qué la tergiversan tanto? ¿La desprestigian tanto? Bueno, muchos están de acuerdo con alabanzas, con bastante obras sociales, con construir un mundo mejor y más humano, como dicen algunos, con considerar al mundo como una villa grande, con admitir la discrepancia e implantar la tolerancia, pero la obediencia total a la palabra, ¿se complace Dios en holocaustos, en sacrificios, en víctimas? ¿No es mucho mejor para Él la obediencia? Si de aquí nos trasladamos a la iglesia de Corinto, de Éfeso y de Colosa, nos encontraremos con hermanos con los mismos problemas. ¿Recuerda lo que vimos en la iglesia de Corinto? ¿De cuál de estas cuatro iglesias, la de Corinto, la de Galacia, la de Éfeso, la de Colosa, de cuál de ellas le gustaría ser miembro? Bueno, allá había necios y en Corinto había perversos. No, los segundos son mejores, los primeros. Algunos otros, que debido a su conducta en Corinto fueron entregados a Satanás. Enumeremos algunas de las especialidades de los corintios. En Corintio, 1 Corintios 6, por ejemplo. Cometían agravio, pero vosotros cometéis agravio. Versículo 8, siempre en el capítulo 6. Defraudaban a los hermanos. Versículo 8. ¿Defraudáis a los que? ¿A los hermanos? Había fornicarios entre ellos. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Para qué va a escribir a ellos si no hay entre ellos? Había idólatras, adúlteros, afeminados y homosexuales. Versículo 9. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto sí que está feo. No, no le recomiendo la membresía en la iglesia de Corinto. Había ladrones, avaros, alcohólicos, maldicientes y estafadores. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En ninguno de los casos dice, ni los son salvos. No, no dice eso. La abismal diferencia entre ser salvo y heredar el reino de Dios. Había clientes de los prostíbulos, los más jóvenes. Versículos 15 y 16, en el mismo capítulo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 1 Corintios 6, 15 y 16. ¡Qué miembros espirituales, ¿no? Había fornicarios, versículo 18. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado. Todavía no habían huido, por eso le dice. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo. Pablo le dice, hermano, ustedes los que fornican están pecando contra su cuerpo. Y yo les digo, huyan de eso. No les dice, caigan de rodillas, clamen a Dios, giman, lloren, procuren recibir el Espíritu en triplicado, cuadruplicado o algo así. No, huir. Es lo que hizo José en Egipto. Ahora usted se pregunta, ¿por qué ellos se ocupaban tanto en vestimentas, corte de cabello, velo, cosas de ese tipo. Eso pertenece a este tipo de iglesias. ¿Por qué llegaron a negar el apostolado de Pablo, que está en el capítulo 9 de 1 Corintios? ¿Por qué tenían problemas con las carnes ofrecidas a los ídolos? Cosas tan sencillas no entendían. Estaban cegados por graves pecados. ¿Por qué profanaron tanto la solemnidad de la cena del Señor? El domingo, primer día de la semana que se celebraba la cena, algunos de ellos estaban borrachos. Yo, deme, hermano, yo voy a tomar uno. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Por qué no entendían cómo la iglesia debe interrelacionarse, los hermanos, entre sí? ¿Por qué hacían tanta gala de sus supuestas lenguas? ¿Por qué admitieron la falsa doctrina que negaba la resurrección? Todo el capítulo 15. Pablo se pone a escribir y es uno de los más largos capítulos de la Biblia, donde él trata de borrar de la mente de ellos porque hasta eso estaban negando. A eso llega la carnalidad extrema. Muy sencillo. Con ocuparse de pañueletas, de si Pablo era realmente apóstol o no, de si lo sacrificado a ídolos era dañino o no, de si la cuestión lenguas es para hoy o no es. Ocúpese de eso. Cualquier iglesia que está en esto, puede usted estar seguro, totalmente seguro, que es corintianismo, colosensismo, galatasismo, efesiosismo, llame usted como quiere. Allí están. ¿Y cómo vivir una vida plena, no carnal? Yo escuché mucho acerca de, se habla de cómo hay que vivirla. Y yo les voy a decir en pocas palabras, porque con esto ya terminamos esta serie, cómo yo veo el cuadro. No estoy diciendo que soy el mejor del mundo para abordar este tema. Cuando Pablo escribe o describe la vida de las iglesias que hemos visitado, por decirlo así, que son las de Corinto, allá en Grecia, la de Galacia, Éfeso y Colosa, en Asia Menor, él no les ofrece ninguna fórmula. ¿Vieron? No hay. Él dice, el que robaba, deje de hacerlo. El que mentía, deje de mentir. El que concurría a los lugares de pecado, no vaya más. El que se ofendía fácilmente y andaba con la trompa todo el día, bueno, succione la trompa. Se va. El que demandaba a otro hermano en la corte, deje de hacerlo. Busque algún hermano en la iglesia que resuelva el problema entre ustedes dos. Prácticamente todos los elementos que constituyen lo que Pablo llama fruto del Espíritu son asuntos que uno adopta como modus operandi, como modo de vivir. No es algo que uno recibe por mucho orar, mucho ayunar, mucho lamentar. Eso no se recibe así. Pablo menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, allá a los Gálatas. A los Efesios él les dice que deben, bueno, no hurtar, no vocabulario corrompido, no vagar sin trabajar, la vagancia también es pecado, no contristar al Espíritu Santo, evitar la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso lo dice a los Efesios. Pero ¿cómo se podría describir a un cristiano espiritual? ¿Cómo es un cristiano espiritual? Por su vestimenta, por su estatura, por sus labios, por su rostro, por el color de los ojos. Bueno, si yo tuviera que describir las cualidades de un cristiano que de verdad vive la vida cristiana, destacaría las siguientes cualidades. Uno, una persona verdaderamente regenerada por el poder del Espíritu Santo. Número uno, absolutamente necesario. Dos, Una persona que ama la Biblia, la lee mucho, disfruta de su contenido y cree sin cuestionar las doctrinas bíblicas. Tres, una persona que ama a sus semejantes, tanto a los cristianos como a los incrédulos. A los cristianos para ayudarles en la vida cristiana, la conducta, y a los incrédulos para que conozcan a Cristo. Cuatro, una persona que no se enoja con palabras hirientes, ni se defiende ni se maneja con ellas, seudónimos, ofensivos y palabras groseras, porque a algunos les salen, parece frijolitos. Usted abre, si tiene maíz en una bolsa y abre un poco y uff, se le fue todo. Así van las palabras ofensivas. Cinco, es una persona que comparte el Evangelio con otros, para lo cual aprovecha toda oportunidad. Seis, es una persona que no se queja de los demás, los comprende y ora por ellos. Usted no va a escuchar a esa persona quejarse. Siete, es una persona que cumple con sus obligaciones. Si pide algo prestado, devuelve. Si promete algo, allí está. Ocho, es una persona que sabe orar y su conversación en privado con el Señor es una delicia. Nueve, es una persona siempre lista para disculparse y asumir la culpa que ni siquiera la tiene, pero lo hace por ser espiritual. Décimo, es una persona que no busca experiencias sobrenaturales, porque vive una vida sobrenatural, tal como dice el apóstol. Pero el hombre natural, el ser humano natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, con mayúscula Espíritu, porque para él son locura, para el incrédulo, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2, 14 y 15. La decisión en lo que has de hacer es tuya. Cada uno de nosotros decide qué hará. Pregúntese. ¿Tengo verdadero deseo de leer la Biblia? ¿Me gusta estudiarla? Usted tiene la respuesta. ¿Es mi vida de oración una rutina diaria? ¿O se trata de una verdadera lucha con mi Señor, como Jacob luchaba? ¿Es para mí la Biblia, con sus 66 libros, toda la revelación divina, o busco algo más? ¿Estoy en algún pecado que a mi juicio es insuperable y yo no trataré más de superarlo? ¿Tengo algún vicio o hábito que me estorba y no me permite vivir libremente la vida cristiana? ¿Controlo yo mis emociones o las emociones me controlan a mí? ¿Acepto yo todas las promesas divinas sin dudar? El Señor me dice que tengo vida eterna, está bien conmigo. Me dice que tengo el Espíritu Santo, acepto. Me dice que tengo el perdón de todos mis pecados, acepto. Me dice que se produjo una reconciliación entre mí y Dios, acepto. Mi Salvador me reconcilió con Dios mediante su muerte en el Calvario, acepto. ¿Amo yo a mis semejantes? Y si así es, ¿tengo pruebas que los amo? No, yo no estoy diciendo que hay que abrazar y pasarle siempre la mano 3-4 veces por día. No, no, no, 20 veces. Esa es mala costumbre. ¿Amo yo a mis hermanos en la fe? Sean quien fuere. Todas estas preguntas tienen respuestas en la Biblia. Todos los que somos cristianos estamos debidamente equipados. Oiga esto, estamos debidamente equipados para vivir la vida cristiana. Si no, Dios no nos exigiría tal cosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué es lo que quiere hacer el cristiano? Hacer el bien, no pecar. Pero hay una lucha entre yo, el viejo, y yo, el nuevo. Usted dirá, no, usted es viejo porque tiene tantos años. No, no, no, no, no, no hablo de eso. Usted puede tener 18, 19, está uno viejo y uno nuevo en usted. Pablo luchaba tanto con esto, que llegaba a decir, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Claro, la lucha constante. Y muchas veces, el dañino, el maligno, como que obtiene alguna victoria, aunque sea una escaramuza, pero ahí está. Pero usted dirá, bueno, ¿y en qué quedamos entonces? Bueno, ¿en qué quedamos? Que la vida espiritual genuina consiste en la obediencia al Señor. ¿Sabe cuándo usted no va a hacer nada más nada malo? Usted ya sabe. Cuando en un cajón de determinada medida coloquen el pedazo que dicen, en vida fuera. El problema es que está mal dicho, en vida es, en el cuerpo fuera. Salió del cuerpo y se fue a la eternidad. Alguna, allá o allá, pero se fue. Mientras no llegue ese día, usted va a tener estos problemas. No busque una iglesia mejor que la de Colosas, la de Galacia, la de Éfeso, la de Corinto, la de Ñemby. No hay. ¿Y saben por qué? Porque todas se componen de los mismos tipos. Bípedos, hombres y mujeres, tienen nariz, boca, ojos, caminan, depende si es una mujer o es un hombre, se visten en cierta ropa, hablan cierto idioma o idiomas, plural. Pero ¿y entonces? Al final, usted ya está terminando y yo todavía no sé qué tengo que hacer. Si usted todavía no entendió, teníamos disponible la grabación. Siga escuchando los mensajes anteriores y este. Y usted entenderá perfectamente bien que tenemos que aceptar y no esperar alguna experiencia sobrenatural, emocional, que nos conmueva, que nos haga transpirar, que nos haga llorar, que nos haga reír, que nos haga gemir, que nos tire al suelo. Eso ocurre. Pero ¿saben quién se mete allí? ¿Creen ustedes que eso es obra del Espíritu Santo? No. Es el espíritu de confusión el que se mete. Cuando usted deja de confiar que de verdad es salvo, pero usted dirá, pero yo veo una hermana mía que es tan buena allá, que está, y ella tiene un carácter, nunca se enoja, y yo por cualquier cosa exploto como un petardo. Cuidado, si esa hermana de verdad le ha impresionado y es sincera, le dirá, ojalá fuera cierto lo que dice de mí, porque no es cierto. Una cosa es ver a una persona a distancia y encontrarse periódicamente. Esa persona se prepara para aparecer muy bien en palabras, en apariencia, en todo. Y otra cosa muy distinta es vivir con la misma persona, verla hasta en la sopa. De noche, de día, duermen en la misma cama, caminan por el mismo lugar, se hablan todo el tiempo, se huelen. Y dice, tengo que vivir con él o con ella porque parece que no se va a morir pronto. Da la impresión que está sano o que está sana. Olvídese de esas cosas. Siga confiando en el Señor. Si hay alguien que conoce lo que usted está sufriendo, ¿sabe quién es? Es el Señor. Y así como aquellos eran los santos hermanos, si Pablo escribiera una carta a nosotros hoy, yo creo que encabezaría así. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles hermanos, santos y santificados en la iglesia bíblica misionera de Ñemby, Paraguay. Perfectamente cabe para nosotros esto. Y yo les leería esto y algunos de ustedes dirían, menos mal que Pablo no sabe quién soy. Pero Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y él no escribía lo que él imaginaba. Él escribía directamente lo que el Espíritu Santo le hacía entender. Por eso en el anuncio que teníamos, nos preguntábamos y nos contestábamos, pero ¿de dónde Pablo sabía tantos detalles de la iglesia tal o cual? Ah, no, el otro contexto es que el Espíritu Santo le hace ver quiénes son. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Así que, hermano, confórmese con esto. Siga fielmente al Señor propóngase solamente obedecerle. No buscar justificativos para pecados, sino tal como él dice, bueno, voy a dejar esto, voy a dejar de enojarme, voy a dejar de usar este vocabulario, voy a dejar de golpear a mi esposa. Si quieres boxeo, agárrate con uno más fuerte que tú por ahí en algún cuadrilátero, pero deja a tu esposa, ella es pobre y no tiene tanta fuerza. Ah, menos que sea muy fuerte, ahí arréglate como puedes. Usted dirá, pero en la iglesia no hay esta gente. ¿Qué? ¿En qué mundo está viviendo usted? Bueno, sí, yo conozco una iglesia que no hay esta gente, pero ya está con el Señor. Y los cuerpos de ellos están 1.5 metros bajo tierra. Claro, estos cuerpos ya no dañan a nadie. Pero nosotros no estamos, estamos sobre la superficie, no bajo la superficie. Que Dios nos ayude. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la claridad de ella y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias te damos por tenernos tanta paciencia y ayúdanos a no desesperarnos cuando no llenamos los requisitos que nosotros sabemos que debiéramos de llenar, pero no alcanzamos. Pero tú nos amas tales cuales somos. Nos perdonaste, nos limpiaste, nos has dado tu espíritu y hemos sido sellados como propiedad tuya, lo creemos así. Porque tú nos lo dices. Ayúdanos a no buscar, habiéndote hallado, otra cosa alguna. Confiar en ti y saber que lo que nosotros no podemos vivir, tú lo viviste en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén.